Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos. Hoy abrimos el oído a María Julia de Izaguirre, integrante de AHORA, Organización de Derechos Humanos de Canelones. Bienvenida al mundo Le Falta un Tornillo, María Julia. Bueno, muchas gracias. Bueno, en este marco del 20 de mayo, no, parece importante esta comunicación. Contábamos al inicio del programa que el jueves pasado compartimos la segunda instancia de este año del movimiento del mecanismo de participación de memoria reciente que promueve la Intendencia de Canelones. Hace unos días estuvimos en comunicación contigo y supimos que hay algunas novedades sobre el caso de los vagones, un caso que en particular para Canelones y para Santa Lucía tiene una significancia importante para la historia del país, pero en particular para nuestras ciudades. Y bueno, en principio queríamos ponernos un poco al día, cómo viene el caso. Hubo audiencia en abril, saber qué sucedió y bueno, cómo sigue el caso de los vagones, en el que hay por el momento imputado, ahora dos represores, porque el represor de Santa Lucía, Hugo Guillén, se suicidó, que era el otro de los imputados. Exactamente. Bueno, de repente, para quienes no han podido seguir todos los detalles de este caso, de repente, no sé si te parece, podríamos hacer una breve... Sí, está bueno contar de qué estamos hablando. De qué estamos hablando, exactamente. El juicio de los vagones, del caso Los Vagones, se inicia como el producto de un trabajo que desde la Asociación Civil Ágora, en coordinación con la Intendencia de Canelones, a través de lo que era en ese momento la Secretaría de Derechos Humanos, que ahora en esta nueva instancia, administración, se ha transformado en Dirección de Derechos Humanos, el trabajo que estaba realizando Ágora y que continúa haciendo es la recuperación de las memorias de personas que estuvieron secuestradas y sufrieron violación a sus derechos humanos en dos centros clandestinos de detención y tortura que operaron en la época de la dictadura y en la previa en la ciudad de Canelones, y que estuvieron instalados en el Parque Prado de Canelones, y que la comunidad los recuerda como los vagones, porque utilizaron justamente vagones del ferrocarril como complemento de las instalaciones ya existentes, y en esos lugares se torturaba, se utilizaban como depósito para hombres y mujeres detenidos, secuestrados en realidad, en esos lugares. Entonces, a partir de este trabajo de recuperación de memorias, se realiza una denuncia por parte de quien en ese momento, en el año 2019, ocupaba la titularidad de la Secretaría de Derechos Humanos, Valeria Rubino, una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, refiriendo que en esos documentos que ella había recibido, en esas entrevistas, se podía presumir que había delitos feminista, que se podía existir la presunción de que en esos lugares y que a través de esos testimonios lo que se estaban denunciando eran delitos de lesa humanidad. Se presenta entonces ante la fiscalía toma el caso, hace su investigación, porque esto es muy importante que la ciudadanía sepa, que todos sepamos que cuando se llega a la instancia de solicitar la formalización de determinadas personas, no es porque haya un testimonio en contra de esa persona, sino que usualmente son decenas o a veces cientos de testimonios que a su vez la fiscalía confronta con su propia investigación y otra enorme cantidad de documentación que permite justamente confirmar lo que esos testimonios originarios establecían. Esto llevó entonces a la instancia del 29 de noviembre de 2019, en que la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad solicita la formalización, es decir, el procesamiento, de 3 ex policías vinculados con esos centros clandestinos: Hugo Guillén, Winston Vitale y Ariel Ferreira. Solicita la fiscalía y el juez hace lugar y formaliza ese 29 de noviembre de 2019 a estos 3 ex policías, aplicando en ese mismo momento, a solicitud de lo que la fiscalía en realidad solicitaba, el juez hace lugar 120 días de medidas cautelares a cumplirse en el centro de reclusión de Domingo Arena. En marzo de 2020, porque la fiscalía periódicamente, en la medida en que el juicio se enlentece, la fiscalía tiene que ir solicitando que el juez expida respecto a la prolongación de las medidas cautelares. En marzo de 2020 se determina la prisión domiciliaria de los 3 formalizados debido a solicitudes de las defensas de los 3 de que padecen determinadas dolencias que impedían ser atendidas adecuadamente en Domingo Arena. El 30 de septiembre, ya estamos hablando de casi un año después de la audiencia de formalización, se pasa a la instancia de lo que se llama audiencia de control de acusación, que es el paso previo al inicio efectivamente del juicio, que va a ser oral y público, puesto que es en aplicación del nuevo Código de Proceso Penal. En esa audiencia ya la fiscalía ha presentado todo su escrito de acusación, se pone en conocimiento de las defensas y el juez se tiene que pronunciar al respecto. En esa instancia, reitero, del 30 de septiembre de 2020, defensa de 2 de los acusados presenta un recurso contra el fiscal Percivale y contra la fiscal Graciela Malvares, señalando que estos, por diferentes razones, estarían inhabilitados de continuar con este juicio. El juez hace lugar en ese momento y suspende la audiencia de control de acusación. Esto, vuelvo a decir, ocurre el 30 de septiembre de 2020. El 24 de octubre, uno de los formalizados acusados, vinculados justamente con la localidad de Santa Lucía, como tú decías, Hugo Guillén, se suicida. Esto da lugar a otro tema que quiero desarrollar a posteriori. Si te parece, continúo con el juicio. El 26 de octubre, el juez decreta la prisión domiciliaria con autorización de salida 3 veces por semana para hacer ejercicios físicos, caminatas, por razones de salud, ahora serían de 2 de los formalizados. Bien. El 16 de abril de este año, y ahí llegamos a la fecha a que tú referías, 2021, se produce la tan ansiada audiencia en la que el juez se tenía que pronunciar respecto a los recursos que se habían presentado en contra de los dos fiscales. Y el fiscal se pronuncia en contra de los recursos, es decir, el juez se pronuncia en contra de estos recursos, diciendo, no haciendo lugar a los mismos, a la fundamentación de los mismos. Esto es una muy buena noticia, fue recibida con mucha satisfacción por el colectivo y también por la fiscalía, porque implica que el juicio va a continuar. Es decir, la próxima instancia va a ser retomar la audiencia de acusación. Ahora tenemos que esperar, todo esto también se ha visto enlentecido, retrasado por la pandemia y por reiteradas, ceses de la actuación de la justicia, o sea, ferias judiciales excepcionales. Ese mismo día, 16 de abril, en otra audiencia, que se realiza en otra instancia, el mismo día, pero en otra instancia, ante la solicitud de la Fiscalía de prolongación de las medidas cautelares, que hay que hacerlo cada 3 meses, el juez en esta oportunidad resuelve que los 2 acusados van a esperar el juicio en libertad. Bueno, un cambio sustancial. Cambio sustancialmente en ese lo que sí se les plantea, que tienen prohibida la salida del país, que se les van a retener los pasaportes, y la fiscalía solicita que se les coloquen tobilleras, pero el juez no hace lugar a eso. Es decir, en cuanto al juicio, eso es lo que tenemos. Estas son las últimas novedades. Fue una muy buena decisión, a nuestro entender, que el juez se haya pronunciado desestimando el recurso presentado y que, por lo tanto, el juicio continúa. Que para recordar, cuando se presentó la recusación, Chargoña, teníamos las palabras de Chargoña cuando se salió de esa audiencia, decía que era algo increíble lo que había presentado la defensa, ¿no? Una chicana ya fuera de las chicanas habituales que usan todos los represores, ¿no? Exactamente, porque el fundamento jurídico para la sorpresa de tanto de Chargoña como de la propia fiscalía y de otros, técnicos consultados, es que no es procedente que una parte recuse a la otra. Claro. En última instancia, quien tiene la potestad de determinar si un fiscal, por X motivo, no puede estar en determinada causa, es la Fiscalía General de la Nación. Ahí está. Y no es un juez el que lo puede determinar. O sea, es una autoridad superior. Entonces, en realidad, aquí hubo un procedimiento que no se entendió de parte del juez, porque en realidad el juez lo que tendría que haber dicho, esto no es mi competencia. Lógico. ¿No? Pero sin embargo, en ese momento hizo lugar lo que, del punto de vista del desarrollo del juicio, fueron meses y meses de enlentecimiento. Porque él, incluso, hasta si hubiera hecho lugar a ese recurso, no tenía por qué suspender la audiencia de acusación. Ahí está. O sea, la audiencia de acusación se podría haber realizado porque ya estaba en curso y podría haber aceptado, suponete, que hubiera pensado que era su competencia, podría haber aceptado el recurso, pero no suspender la audiencia de acusación. Entonces, ha sido una demora de meses y meses totalmente innecesaria, totalmente innecesaria. Sí, que además todo lo que se demoró para despedirse. Ahora, entonces, ¿la próxima instancia es la audiencia de recusación o esa fue la de abril? La audiencia de control. De control de. Ahí va. O sea, la que se suspendió el 30 de septiembre de 2020, ahora hay que volver a realizarla, hay que volver a convocarla. Ahí está. ¿Ya hay fecha para esa audiencia? No, hay. Aún no. Bueno, y más que está justamente la feria judicial determina que se tratan determinados casos que son absolutamente urgentes. Según tenemos entendido, la feria judicial terminaba el 14 de este mes, es decir, que ya tendría que haber terminado. Bien. Así que bueno, estamos a la espera. Bien. Por otro lado, no sé si es de interés, Carlos, que yo me refiera a lo que ocurrió a partir del suicidio de Guillén. Sí, sí, que aparte venía ocurriendo desde antes, ¿no? De ahí, claro. Como, sí, sin duda que es importante porque es algo vinculado estrechamente con el juicio. Exactamente. O sea, nosotros veníamos desde diferentes lugares sufriendo presiones, amenazas veladas respecto a este tema del juicio, ¿no? Fundamentalmente por las redes. El 24 de octubre, en la tarde, que fue el día del suicidio de Hugo Guillén, dos compañeros que son integrantes de Ágora y que los dos estuvieron secuestrados en los vagones, y que son justamente un compañero y una compañera, que son una pareja, un matrimonio, reciben amenazas de muerte telefónicas. Una es recibida sobre las 2 de la tarde y la recibe el compañero Ricardo Echeverry, y la otra fue sobre las 5 de la tarde, directamente a Blanca Calero. Las dos con amenazas de muerte, ¿no? Se pudo identificar a la persona que había hecho las amenazas. Esto dio lugar a una denuncia ante la Fiscalía de Flagrancia. El 28 se concreta la denuncia. El 30... los dos, denunciantes, junto con su abogado, son citados a la Fiscalía de Flagrancia. También tendría que haber asistido la señora responsable de las amenazas, pero no se presentó. Ese día el juez, que fue el 28 de octubre, y el 30 de octubre el juez determina medidas cautelares a esa señora, que son de no acercamiento a menos de 500 metros y no poder conectarse de ninguna manera, comunicarse ni telefónica ni por ningún tipo de red, cosa que esta señora no cumplió, porque siguió directa o indirectamente a través de las redes amenazando y hostigando. Esto determinó a su vez que se continuara todo el proceso de investigación también de parte de la fiscal, y el 21 de abril hubo una audiencia en la que, por supuesto con el juez presente, la acusación de parte de fiscalía, tuvo que presentarse la señora acusada con su correspondiente abogada, y los dos denunciantes con su abogado también. En esta oportunidad, el juez mantiene las medidas cautelares hasta que haya una audiencia definitiva y un pronunciamiento, es decir, se mantienen las medidas cautelares ya establecidas y se agrega que la persona acusada, responsable de estas amenazas, tiene que presentarse semanalmente ante la seccional de Santa Lucía. Y en esto está esta otra pata, digamos, de todo este, de este juicio o causa de los vagones que venimos llevando adelante. Que tiene que ver con, mucho con la impunidad, ¿no? Como que sienten la misma impunidad que tuvieron en la dictadura, ¿no? Y nosotros vamos a decirlo claramente, o sea, la persona que ha realizado las amenazas es la señora de Guillén, Gladys Martínez, que además ha amenazado, además de esas amenazas a Ricardo y Blanca, acá en Santa Lucía también agredieron y amenazaron e intimidaron por las redes sociales a una cantidad de personas cuando difundían información vinculada con el juicio, con una impunidad que absoluta. Y entonces hay que decirlo claramente. Hay que decirlo claramente, exactamente. Causa. También es importante que la comunidad sepa, que la ciudadanía sepa que la justicia está actuando, porque encontró que había motivos para actuar. Sin duda, sin duda. ¿Está? Con actuación de fiscalía e investigación de fiscalía. Causa indignación cómo siguen eso manipulando y trabajando de la misma manera, cómo utilizan los tiempos de la justicia, que a veces con los tiempos biológicos intentan dilatarlos para intentar eso. En este, ahora están en libertad hoy por hoy. Los acusados, ¿no? Es una cosa que parece de locos. Hoy están en libertad, conviviendo nuevamente en las mismas comunidades. Exacto. Porque la impunidad tiene todas esas caras que a veces no son tan visibles. Y más, se hacen mucho más patentes en las comunidades más pequeñas. Totalmente. Porque la convivencia entre estas personas que han circulado, que han violado los derechos humanos, que han circulado libremente por las comunidades con las víctimas, sí. con quienes sufrieron las violaciones, ha sido permanente, ha sido de años. Se da el encuentro cara a cara. Por eso está bueno seguir intentando por los medios legales, jurídicos, pero también está buena la instancia esta que tenemos del 20 de mayo, que es una instancia también donde la población de alguna manera señala y acusa y intenta rescatar la memoria y rescatar todas estas cosas que pasaron y señalar lo que haya también de alguna forma un castigo ético. Sí, un castigo social a este. En ese marco, ¿qué es lo que está proyectando? ¿Qué es lo que se está proyectando desde ahora? Es muy importante lo que estás hablando, porque hay una sanción que es social. Y hay una voz popular que siempre se tiene que hacer oír, y que es la del reclamo de justicia y contra la impunidad. El 20 de mayo es una instancia emblemática para eso, pero en realidad todos los días, desde las organizaciones de derechos humanos que existen a lo largo de todo el país, estamos trabajando diariamente en esto, ¿está? Es nuestro lema, es nuestro compromiso vital, ¿no? Sí, no. El trabajar en contra de la impunidad. Por la memoria, recuperación de la memoria, por verdad, justicia, y eso que es debería ser la aspiración de los más de 3 millones de habitantes del país. Nunca más terrorismo de Estado. Y a veces cuesta entender que el terrorismo de Estado no afectó a un núcleo determinado de personas. La falta de libertad, la ruptura de los marcos legales, afecta definitivamente, hiere de muerte a una sociedad, ¿no? Y esto tendría que ser entendido por todos, ¿no? Ni que haga. Bueno, para el 20 de mayo, bien. Es cierto, como decías al comienzo, el día jueves estuvimos en una reunión del mecanismo participativo, las reuniones periódicas promovidas por la Dirección de Derechos Humanos, en que tenemos la alegría de encontrarnos, ahora por Zoom, antes era cara a cara, ahora por Zoom, pero igual nos vemos, compañeros y compañeras de todo el departamento, y podemos compartir justamente todos nuestros proyectos, y acompañarnos en todo esto. ¿Qué tenemos pensado desde ahora? En realidad, venimos desde hace varias semanas preparando en conjunto con diferentes direcciones de la Intendencia de Canelones y junto con el municipio de Canelones, con el alcalde, una exposición de fotos en la fotogalería del Parque de Canelones, que se va a llamar un parque con memoria. Aquí lo que intentamos hacer es presentar dentro del proyecto general del Parque de Canelones lo que es el circuito de memoria, que es parte de ese parque, tratando de mostrar y de hacer reflexionar, o sea, tratamos de ser como una especie de espejo de la comunidad, que ese parque contiene muchas memorias, y que si bien contiene muchas memorias muy agradables, como espacio de encuentro, de enamoramiento, donde los grupos de estudiantes hacían sus paseos de fin de año, sus comidas de fin de año y demás, también allí hay una memoria dolorosa vinculada con la represión en el pasado reciente. Eso es lo que queremos instalar, pero dentro de eso que es el parque, el circuito de memoria, no está aislado, es parte de la vida de la comunidad. Y eso es lo que queremos transmitir a través de esta exposición fotográfica. Buenísimo. Que se va, la idea nuestra en realidad es más ambiciosa. Queremos iniciar en el marco del 20 de mayo esto, que es mostrar que el terrorismo de Estado se mostró su cara más terrible en los desaparecidos, pero que tuvo múltiples caras. Sí. Y el secuestro, la tortura, la prisión prolongada e indebida, el abuso de autoridad, el despojo, eso fue una constante. Y eso estuvo allí, se produjo ahí, en esos lugares, transitados por todos y por todas. La idea nuestra es iniciar el 20 de mayo, luego continuar con otra exposición en la fotogalería en el marco del 27 de junio, y luego ya ir mucho más a lo que es, lo que hemos podido en realidad rescatar de lo que fue la historia, el operativo de los vagones, y queremos hacer otra exposición ya mucho más relacionada justamente con los operativos que se llevaron adelante en esos lugares, que son declarados sitio de memoria. Eso es muy importante recordar, que desde noviembre de 2019, tanto el espacio de los ex vagones que estuvieron en la fuerza de choque, hasta hace un tiempo, escuela de policía, y lo que fue el lugar del Barrio Olímpico, los vagones del Barrio Olímpico, fueron declarados todos como conjunto sitio de memoria, los vagones, por la ley de sitios de memoria histórica 19.641. Perfecto. Entonces, en el sitio de los vagones del Barrio Olímpico, la exposición va a estar vinculada, va a ser en septiembre y octubre de este año, y va a estar vinculada con el traslado de vagones, de los tres vagones, de la ex escuela de policía, ex fuerza de choque, al Barrio Olímpico. Es decir, es el inicio del funcionamiento de la operativa de los vagones del Barrio Olímpico, que fue entre septiembre y octubre del año 75. Oh, casualidad, o no tan casualidad, inicio de la operación Morgan e instalación de el Infierno Grande, es decir, Ocoa operando en lo que fue el 300 Carlos. Ah, ahí está. Es decir, el inicio del funcionamiento de los infiernos. ¿Está? hay una coincidencia absoluta en fechas. Y la última exposición sería en abril del año próximo y pretende justamente referir a un operativo que fue muy importante en la zona metropolitana y que ha quedado muy invisibilizado en Canelones, que fue la Operación Trabajo, que se realizó en abril del año 75 con la intención de impedir que hubiera movilizaciones relacionadas con el primero de mayo de ese año. O sea, estamos hablando plena dictadura. Bueno, ese es nuestro proyecto. Impresionante. Para el 20, además, vamos a hacer una instalación en el sitio del Barrio Olímpico, donde vamos a colocar las fotos de los 11 desaparecidos de Canelones y conmemoramos en nuestros 11 desaparecidos a los casi 200 desaparecidos de todo el país. Ahí vamos a poner un pasacalle a la entrada que dice presente, la consigna y la imagen de este año propuesta por familiares, y vamos a hacer una invitación a sembrar memoria colocando una margarita en el sitio a lo largo del día. No vamos a hacer una convocatoria en una hora determinada para evitar aglomeraciones. Perfecto, María Julia. Pensamos estar nosotros, integrantes de Ágora, a lo largo del día 1-2, recibiendo, explicando a todas las personas que se acerquen y a su vez haciendo un registro fílmico, fotográfico de esa jornada. Buenísimo. Bueno, eso es lo que tenemos pensado acá. Buenísimo, María Julia. Qué buenas actividades. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Gracias por... Por favor. A ustedes por el espacio. Bueno, como siempre. Siempre. Como siempre, ustedes tendiendo puentes. Bueno, siempre a disposición los micrófonos de Pica para lo que, lo que sea necesario. Y bueno, agradecerles por el trabajo que vienen realizando y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Lo mismo a ustedes. Abrazo. Hasta pronto. Chao. Charlábamos con María Julia de Izaguirre, integrante de la organización Ágora de Canelones. Bueno, sobre una actualización sobre el caso de los vagones y ahora conociendo la cantidad de actividades muy con muchos sentidos, ¿no?, que están preparando para este 20 de mayo en la ciudad de Canelones. Vamos a un temita musical, seguimos con la música colombiana. Sí. Y nos vamos. Nos vamos despidiendo con algo de música colombiana y para despedirnos para arriba, ya que, bueno, la realidad a veces nos empalidece un poco, nos deja un poquito, bueno, para levantar un poquito, y ya que la música colombiana tiene muchos elementos para levantarnos, para levantar, vamos con un tema de una banda que se llama Cumbia Ya, que en realidad está integrada por gente de diversos países, es de cumbia colombiana, pero se nuclean en Francia, sobre todo desde migrantes de distintos países de Latinoamérica, con un fuerte componente colombiano, y la canción, que es una canción tradicional, se llama La Boquilla. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.